El desapego. El alma que está atada a alguna cosa, por buena que ésta sea, no puede alcanzar la libertad de la unión divina. Poco importa que el pájaro esté atado a una soga o a un delicado hilo, porque hasta que el cordón no se rompa, el pájaro no podrá volar. Un río de montaña que fluye desde un pico majestuoso tiene que alterar a menudo su curso de un año a otro. Ramas caídas, montones de hojas muertas y rocas desprendidas del monte pueden hacer que el terreno cambie de una estación a otra, de modo que en cada estación el agua debe fabricar un nuevo curso en su camino hacia el valle. ¿Qué clase de río eres? Piensa por un instante que surcas la ladera de la montaña, que eres la corriente de agua. Fluyes por un nuevo curso, rodeas giros imprevistos y exploras la aventura de vivir. De pronto, tus aguas se hacen más pantanosas, pesadas, oscuras. Un tronco y montones de ramas paran tu caída natural. Este tronco representa tus apegos. ¿A qué estás atado, apegada en esta vida? Puede ser una persona, un objeto, una religión, un animal, una filosofía de vida, una emoción, una historia pasada. ¿A qué estás enganchado? ¿Qué te mantiene paralizada? Tú deseas el equilibrio, la libertad. Deseas fluir con la vida, pero tus ataduras y miedos no te dejan soltar. Mira de frente tu dependencia. ¿Qué emoción te produce? ¿Qué te proporciona tu apego? ¿Qué crees que tú no tienes? Si tuvieras la posibilidad de elegir, ¿seguirías el curso del río o permanecerías en el apacible y seguro estanque, conocido pero viejo? Al igual que sucede en la naturaleza, la vida está llena de posibilidades. No sabes lo que puede suceder al otro lado. Sin embargo, ahí es donde está la vida. Puede parecerte desorientador, pero a lo que te aferras no tiene sentido ni dirección. No hay nadie que sea superior ni inferior a ti. La brizna de hierba y la gran estrella son absolutamente iguales. Soltar tu apego es comprender que dentro de ti vive todo el potencial que te hace sentir prisionero del otro. Algo grande te está esperando. Hay nuevas dimensiones por descubrir. Y hoy puedes elegir ser tan fluido y flexible como el agua de un río.